le haya pasado muchas veces que usted se fue a la municipalidad para hablar con el intendente y no lo encontraba. Por eso justamente el intendente fijó un día para que todas las personas, no quiere decir que se esté escapando, ¿no? Según él dice que porque tiene que ver con las gestiones que va realizando, entonces se fijó el día lunes para cualquier consulta que usted quiera hablar con él. Es recalcar un poco lo que veníamos haciendo desde un principio. Yo creo que por ahí decía yo de que teníamos que organizarnos porque engorroso por ahí cuando llega un amigo y dice vine ya dos veces y no te encontré. Y eso hace de que por ahí nosotros tengamos que organizarnos. Siempre fui de dar a conocer y por ahí capaz que pasando el tiempo nosotros al no hacer nuevamente, recalcar el cómo estamos organizados para trabajar en la parte de atención al público, es bueno recalcar, los lunes son los días que solo por fuerza mayor no estoy. Pero generalmente ya tengo todo marcado, todos aquellos que me llaman y cuando puedo verte, digo, mira, lunes a cualquier hora, porque son los días que me dedico pura y exclusivamente para atender todo el día. O el lunes pasado llegué a la municipalidad a las 6:30 de la mañana y salí a las 9:00 de la noche a la oficina, parejito. Hasta allí pudimos compartir a mediodía un picadito con los que estaban. Pero ¿por qué? Porque creo que tenemos que en eso ser coherente. Por la gente que vive lejano, no es los que están cerquita, claro. Están lejano, allá por La Abeja, Caraguá. Por ahí saben que el día lunes a cualquier hora vienen y van a encontrar al intendente para hacer la pregunta, para preguntar respecto a algún proyecto o alguna inquietud. Y los días martes, y te digo eso porque uno tiene marcado, yo ya me acostumbré a marcar el tiempo y tratar de hacer que nuestra gente, por ahí algunos llegan el lunes y dicen, pero hay tanta gente, es porque ya nos acostumbramos y muchos ya se acostumbraron a que el lunes van a encontrar al intendente y vamos a estar todos justamente resolviendo. Si en caso un lunes no voy a estar y tengo el día sábado, por ahí alguna referencia con respecto a que no voy a estar, doy a conocer por nuestro programa. Pero por ahora el 99% de los lunes siempre estuve, siempre voy a tratar de estar siempre y tratando de la actividad, los compromisos, tirar ya a partir del martes. Los martes, si no estoy llevando carpeta al Dorado, estoy en Posada, haciendo justamente, llevando documentaciones. Los días miércoles son los días que trato de recorrer las obras que estamos realizando, ver nuestros trabajadores en el área justamente el área de obras públicas, las necesidades, organizarnos en día miércoles, hasta el otro miércoles, las necesidades y todo eso hace de que los miércoles me dedico a esto. Los jueves generalmente estamos llevando a alguien a realizar algún tipo de cirugía, algún trámite especial, alguna urgencia. Y en esta época, los viernes, sabemos nosotros que tenemos invitaciones por todos lados, invitaciones para actos, invitaciones para reuniones. Y bueno, pero eso no significa que a partir de martes no estoy. Yo siempre estoy de lunes a viernes. Pero muchos de esos días estamos cumpliendo funciones que hacen justamente a la gestión. Por eso es necesario comunicar esto, porque si alguno viene un día martes, un día miércoles, un día jueves y no encuentra, es porque justamente estamos cumpliendo aquello que hemos planificado y de acuerdo a la planificación hacemos posible de que cumplamos con nuestro pueblo, que es justamente brindar lo que ellos necesitan, que es la atención.